La tiene acá. ¿Cómo se llama? ¿Qué no? ¿Qué es el botón? Sí. Le digo a mi mamá que ya que me he hecho. A mí ya que me he hecho. Ya que me he hecho, mamá. ¿Qué? Ya que me he hecho. ¿Se quemó? Sí. Con la chocita. Lindo. Thank you.